Rompió el iPhone, dale. No, el iPhone. No tengo. El celular, todo el celular. No, se rompe. Lauti, ¿qué preferís? ¿Ser campeón mundial de truco? Re poronga. Mal. ¿Sos campeón mundial de truco, papá? Sí. ¿O escuchale Gato del PH? Escuchale Gato del PH. ¡Vamos, Gato! Fue como rara, ¿no? La pregunta que te hice. Sí, es raro. Ser también el campeón mundial de truco. Nadie te cree. Re poronga. Como, no, juguemos. Y siempre querés jugar al truco en las previas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Te pones re intenso. Claro. Chicos, ¿les propongo un juego al truco? ¿Lo conocen? Traje las cartas. Traje las cartas, es un truco de magia. Se llama el truco. Basta, chicos. Los burletes del domingo dominical mañana. Los burletes encorvados a veces arruinan mi siesta dominical. Tu siesta dominical. A ver, ¿de qué viene? Voy con un fact hermoso. Creo que lo vamos a festejar todos hoy en día. Tomar cerveza te ayuda a fortalecer tus huesos y dientes, ya que te da una sana dosis de silicona. Mira. Ponele. ¿Tomar qué? Cerveza. Mira. Así que gracias, Punto de Equilibrio. Bueno. Gracias, Punto de Equilibrio, por mantener nuestra dentadura. Dentadura. Nuestro corazón es contento. Cancho, con K, es una joda japonesa en la que le tocas el ano a una persona desprevenida. Me estás jodiendo. ¿Qué joda? Como unos perros. Te hicieron un cancho. ¡Cancho! ¡Cancho! ¡Cancho! ¡Cancho! ¡No, basta! Parece que acá no hace falta ser japonés, ¿no? Porque te dan un cancho. ¿A dónde estás yendo últimamente? Oh, baby. ¡Cura para el hipo! Inhalen por la boca, a ver, todos juntos. Inhalen por la boca. Traguen saliva dos veces. Despacio, exhalen por la nariz. Ya no tienen más hipo. Es verdad, no tengo hipo. No tengo hipo. Igual creo que no tenía antes. No, pero. No, pero te mintieron. No me acuerdo, claro. No, vos tenías. Siento que se me fue algo. Todos teníamos. Ah, por la birra. Donar sangre no solo ayuda a otros, sino que reduce el riesgo de cáncer y enfermedades coronarias. Si lo pasás a otro. Claro, todo se lo. Tomá, negro, yo te lo. Sácamelo. ¿Cómo lo Rolling Stones? Es normal tirarse pedos de 12 a 25 por día. 2 a 25. No, bueno, habría que contarlo. Sí, habría que contarlo. Y aumenta. Una en app casos que lo cuenta de automáticamente. Porque cuando vibra, siente la vibración. Se te cuenta de alguna forma. O mide el calor anal. Vos te lo pones en el bolsillo atrás y siente el cambio de temperatura. Y yo trabajé mucho tiempo en Microsoft. Te arma una escala y te dice: hoy te tiraste dos peditos y un pedote. Un pedote. Tipo una escala, te muestra una escala como Danger Zone. Acá te fuiste. Como medio como los micrófonos cuando saturan, ¿viste? Agarrate porque se escapa todo. Como guarda. Mexican food alert. Mexican food alert. Si necesitas motivarte, duchate. Estar limpio te ayuda a ser más productivo. Totalmente, compadre. Bueno, yo comparto eso. Cuando estoy bajón, me baño y me toco. No, que duchaja. Duchaja. Momento. Duchaja. Tiras al Pucay. Momento, duchaja. Hoy pintó alta duchaja. ¿Tirás Sapucay después de una duchaja? Sí, obvio. Siempre. Para que se entere toda mi familia. La duchaja. ¡No te hagas mal la paja! Ya estamos preocupados. ¡No te hagas mal la paja! ¡Es una duchaja! Un hombre una vez fingió su propia muerte para ver quiénes fueron a su funeral. Fue solo su madre. Oh, bueno, es que le hizo un lunes. Pero para mí, para tener esa necesidad de a ver quién va, es que sabes que estás medio solo, ¿no? Y estás medio físico. Y porque si tenés ese pensamiento que te viene. Sí. Sí, además para flashear esas cosas tenés que estar mucho tiempo al pedo. Apple Store una vez lanzó una app que se llamaba I Am Rich. Yo soy rico. Y costaba $999.99. No hacía absolutamente nada y 8 personas la compraron. Muy bueno. Qué buen dato. Yo escuché eso. Buena idea. Sí, mal. Te va de viaje, recorre la Argentina. Las cucarachas sienten exactamente lo mismo que sentimos nosotros por ellas. Si una persona las toca, corren, se esconden y después se limpian. Mira. ¿Posta? Sí. No nos pueden matar. Hacen eso. Y esto no sé si... cucaracha... Termino con esto, que no sé si es un fact, pero es una observación. La palabra sand. Sand. S-A-N-D. Sand. Arena. El delantero del anuncio. Se llama así porque está between the sea and the land. Ah. Whoa. Fuck you. Como el piano. Fuck you. Como Abel. Como el piano. Como Abel. El concepto del piano. Como Abel. Bueno. Que le dicen 14. Está bueno. Es lindo. Porque son 14. Bueno, no entendí, no lo he entendido. Me llevo esa reflexión. ¿Estás jodiendo, 14. Mano? 14. Somos 14, ¿y qué tiene Seamos 14? No. ¿Qué onda? Te digo, no, por favor. No, porque es ¿te das cuenta? Claramente, sí, claramente es hincha de Vélez. Lo tiene no hay que explicarle más nada. Claro, ya saben. Hay algo con el. Ya sé que es lo mismo, se dice sí, igual el que. El apodo del Fortín. Claro, ya sé. El Fortín y son 14 tipos. Claro, que son 14. Pocos. Que son pocas claro. Personas. Claro. Ah, ya. Para vos, ¿están en un buen momento ahora? No, para nada, no. Pero para vos, ser Fortín. O sea, pesa Fortina, o está bueno. Pico. El otro día en Fox. No pico de hinchada. En Fox Clásico pasaron cuando Vélez salió campeón. Pasaron el partido cuando Vélez salió campeón, repleta la hinchada. Lo que pasa es que yo. ¿Sabes ¿Cuál de todos los campeonatos? ¿Sabes lo que siento? El último. No recuerdo cuándo fue, pero. Yo lo que Careca. Siento con Vélez. ¿Cuántas veces pasó? ¿Dos veces? Claro, con Careca. Cuando lo que siento es que Vélez tiene un público muy senior, ¿entendés? Sí, obvio, totalmente. Que tiene un público grande, de gente mayor, que tal vez va con los hijos en los buenos momentos, pero tal vez en los malos momentos le teme a la hinchada. Entonces, un cincuentón dice: mira, para pasarla más, que esté mi pibe acá y haya quilombo, no voy. Porque ha pasado mucho quilombo. Chicos, dos mensajes a la aplicación de la contienda. A ver. Ana, hubo una semana que Tincho nos fue a Coroba y flasheamos bancarrota. No. No le cerraba los números. No le cerraron. Esa semana números rojos. Te tenemos que echar. Te tenemos que echar. Dos meseras. La querían echar a ella, por eso se recibió. Sí, se acuerdan. Se fueron. Mario Franco, ¿qué preferís? Es lo máximo. Ni ustedes se dan una idea de lo trascendente del bloque. Oh. Chupate esa mandarina. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Eso quería decir. Eso. Mágico. ¿Vamos con otro? Ahí terminé. Ahí terminé. Está bien. O sea, había que enterarse. De repente. Así nos vamos a ir con unos temas. ¿Alguno? ¿Qué quieren escuchar? A ver, no tiene un centro, porque si no tengo que elegir. Nada, hay que decir que este programa no está grabado, así que. No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos ahora a. Sí. Estas secciones van a estar en el recuerdo. Vamos a rescatar lo que queda. ¿Qué? De paso, la gente que se quedó con ganitas de escuchar un poquito de Gato del PH durante la semana. Sí, decime. Pueden agarrar, curtir tipo en la web, corte, van a SoundCloud. Corte web, SoundCloud. Tuki, SoundCloud.com. Buscan el Gato del PH, Tuki, lo followean si tienen SoundCloud. Y se lo ponen a escuchar todo porque tenemos todas las secciones que la estamos subiendo desde a poquito mientras nos dé la aurora. Sí, qué bueno. ¿Hace mucho tienen esto? No, hace re poco. Poquito. El otro día subimos una gráfica hecha por mi padre, Mario Franco, quien le manda un saludo y está escuchando, por supuesto. ¡Vamos! Fenómeno. Y bueno, un poco del horóscopo, ¿no? Del ¿qué fue? Fecha 10 del 4 o algo así. Jonah, muy bueno el jazz de fondo. Aguante Miles Davis. Si Jonah es Johnny, gracias, vieja, por escuchar. Te mandamos un abracito. Sos un amoroso. Y si sos Jonah... ¿Sabés bien dónde te podés ir? Agárrate. Bueno, que llame. Alguien si quiere llamar, me cansé. Que alguien llame. Que alguien llame. Ahora, que llame al 1544-06. Si tenés huevos. 52. Estamos hablando encima, vamos bien el número. 1544-06-1852. Llamen. Entendemos en vivo. Yo quiero repetir el saludo para Guille, que ahora efectivamente nos está escuchando. Guille. Allá desde Uruguay. Un saludo de los muchachos acá. Guille, un capo, la verdad. Un capo total. Fenómeno. Gracias por todo. Ana vuelve a repetir un comentario. Qué lindo. A ver. Qué lindo, ¿verdad? Es como dicen ustedes. Recuerdo a Damián diciendo: Tincho le paga el sueldo a Ana. Hermoso. A Damián. A Damu. Qué grande. Muy bueno. Bueno, nosotros también aportamos lo nuestro, ¿no? Porque, ¿ves? Tincho, pero no ven que ponemos bueno, el billetín. Ponele, vos eras la luz. Tincho era el sueldo de Ana. Pagabas a Ana. Cada uno iba cubriendo un. La verdad que quiero que me. Que oh. Se volvía loco, ¿viste? ¿Qué vamos a escuchar? Poné. Mencio Parker. Bien. Uptown. Siga mandando mensajes Uptown. A Innovalex. Me salió el fan. Este es Mencio Parker con su tema. need to repeat. Cause you struggle to get more than you need. My speed is Mach 1 like Top Gun. As I cruise the ferry with no ordinary Tom, Dick, or Don. Drunk tight till late at night. From party hopping in Gotham Greek Showtime and clubs are cotton. So take a flight on the wild side, but keep it a stride. Schizo City, so much you can call it Jekyll and Hyde. Divided by the green, I mean, more box tops than scrapers in town. So put a green on down, uptown. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh. Me gustaría leer primero los mensajes que nos llegaron en la tanda. Mio Sotis, un saludo a ustedes que hacen el programa. Así con signos de interrogación. Capo. Capo. Mio Sotis. ¿Cuándo se puede llamar? ¿Se puede llamar por WhatsApp? Obvio, Mio Sotis. Obvio. ¿Repito el número? Por favor. Llamen. 154406. Llamen al teléfono que va a 1852. Atendemos en vivo. Atendemos. Si querés un horóscopo en vivo, lo hacemos en vivo, paparri. Empezamos ejercitando la voz. Wow. Aries, manejarás una combi llena de gatos y ofrecerás a la gente llamando. Viajar a la combi por dinero. Atendemos el teléfono. Atendemos el teléfono en vivo. Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Hola. Hola, sí. ¿Quién llama? Habla? ¿Se escucha algo? Se escucha, sí. Perfecto. Se escucha perfecto. ¿Quién habla? En vivo, el gato del PH. Vivo. Hola. Hola. Ah, bien, con muchísimo delay, ¿eh? Baja la radio. Baja la radio. Baja la radio y solo escuchá por el llamado. Sí, está acoplando. Es lo que pasa siempre. Hola. Basta, chicos. ¿Bajaste la radio, querida? ¿Qué voy a llamar? Querida. Está. Querida. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ahí va. Sí. Perfecto, se escucha. ¿Quién habla? Esa voz. Ah, piola. Alexia. Alexia, ¿de dónde sos, querida? De Exactas. ¿De Exactas? Ah, ¿sos de la facultad? ¿Qué estudias, Alexia? ¿Te conozco? Biología. Pero no te conozco, ¿no? No sé. Decirle quién sos. Dale, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Nos cruzamos alguna vez o no? No sabe quién sos. No sé, tengo pelo de colores. Pelo de colores, mira. ¿Te suena pelo de colores? Sí, Rodrigo va a la facultad de Exactas, aclaremos. ¿De qué colores? Ahora mitad azul, mitad rosa. Mucha puede onda, ser, ¿eh? Mucha puede onda, ser. Mucha onda. Onda. Como Harley Quinn de el Escuadrón Suicida. Bueno, no pasa desapercibida. ¿Cómo? Claro, no pasa desapercibida. Me no mataste, pasa. Boludo. Claro. No le gusta Harley Quinn. No te gusta Harley Quinn. ¿Hace cuánto tenés el pelo así? De hace 2 años que me lo tiño. Guau, wow, mirá. ¿Y por qué colores pasaste? ¿Cómo fue? Toda la gama de los colores fríos, básicamente. Colores fríos. Colores fríos. Bueno, sí. Azul, tiene violeta. Específico. Tiene conocimiento técnico de los colores. Sí, sí, sí, sí. Sabe. Sabe bien, gráfica. ¿Eh? ¿Y esta es la primera vez que nos escuchás? No, yo los vengo escuchando esa banda. Guau, wow, mirá vos. Bien, ¿eh? Un oyente de Exactas, qué lindo. Tenemos fans. Es más, el otro día confundí un pibe de Exactas con Rodrigo y le pregunté si es flaco del gato del PH y no entendió nada. Fue muy... ¡Ah, mirá! ¡Tremendo! Imaginate, che, vos sos el gato del PH. Tremendo. ¿Sabés que una vez me pasó, ya les conté a los chicos, una vez me pasó caminando por ahí que una amiga me dice, ¿vos sos el del gato del PH? Se me tira, boludo. Me pasó eso. ¿Cómo la venís pasando hoy escuchando el programa? ¿Bien? Bárbaro, me encanta el programa y me encanta el horóscopo que hacen. Ah, bueno, estábamos en eso. Bueno, ¿escuchaste los 5 minutos interrumpidos de risa? Creo que es un récord radial. También, también. ¿Se escuchó bien o fue raro? ¿Se notó que era de mentira? No, mentira, no era de mentira. Escúchame, Alexia, ¿de qué signo sos? De Piscis. ¿Querés un horóscopo en vivo? Vamos, horóscopo en vivo. Horóscopo sí. En vivo para ti, Alexia. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Hincha de? Vélez. Hincha bolas. ¡Oh! Muy bueno. ¿Hincha de? Hincha bolas. Muy bueno. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hincha bolas. Chiste de padrastro en fiesta de 15. ¿Cómo? Bueno, ¿estás preparada para tu horóscopo? ¿Qué dices? Sí, sí. Vas a usar... Vas a usar Ari. Paren que se están riendo. No se puede hacer un programa así, boludo. Ay, se cae de risa. Disculpame, Alexia, por la desprolijidad. Dale, vamos. Piscis, ¿escuchás tu horóscopo? Sí. Auriculares que se escuchan de un solo lado durante toda la semana. No. Sí, terrible, querida. Y tu político de la semana es el Papa Francisco. ¡Es político el Papa! Es político. Si lo dicen las estrellas. Jesus is sending a message. Jesus is sending a message. Pero vos me estás diciendo que el Papa, nuestra, su santidad, es un político. Por supuesto. No. Influye en la política argentina y en miles de políticas del mundo. Pero no puede hacer eso. La visión de la iglesia es una de las visiones que se consultan en cuestiones internacionales más inmediatamente que otras. Bueno. Si lo dice el cosmos. Alexia, seguinos escuchando y estás invitada cuando quieras a venir. Vení. Vení. ¡Yay! Me recopo. Perfecto. Buenísimo. Comunicate bueno, con... un beso enorme y sepan que me encanta escucharlos. Aunque mañana fiesta. Me tenga que despertar a las 5:30. Buenísimo. No, muchas gracias, ¿eh? Y tengas un buen martes. Dale. Un beso, Alexia. Estamos hablando. Chao. Mi gracias por llamar. Ana nos quiere llamar y dice que le hagamos un horóscopo personalizado también. Así que Ana, llámanos. Vos tenés el teléfono. Llame nomás. Mientras tanto, vamos a seguir con el que tengo aquí. Que no sea justo. ¿De qué signo es tu hermana? ¿Mi hermana? Sí. No, Ana la decoró. Boludo. Ah, Ana la decoró. Pensé que era tu hermana. Sí. Bueno, esperemos que no sea el tuyo justo. Aries. Manejarán una combi llena de gatos y ofrecerás a la gente viajar en la combi por dinero. Hoy nos están llamando. ¡Están llamando! A ver. Los invitados son la audiencia. ¿Hola? No. Oh, cortó. Era una joda. Era una joda por teléfono. Voz de hombre. Sí, voz de hombre. Bueno, político de la semana para Aries, López Murphy. No, pero ya está remuerto ese. Salió de la escena. Ay, llaman de vuelta. Una vez. Llamaron de vuelta. A ver si esta vez atienden. Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Sí, con el gato del PH. Sí, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Quién? Sí, no estoy listo para dar mi nombre todavía. Si se quiere sumarle, no te hagas el pelotudo. No estoy listo. Bueno. Hola, ¿qué haces, Kelo? Manténganos. No soy Kelo. ¿De qué signo sos? De Leo. Vamos con Leo. Leo. Son todos de Leo hoy. ¿Querés saber tu signo? Baja la radio, ¿qué es la radio? Acopla. Acopla porque está en diferido. A ver, para. Ahí estoy. Vamos. Listo. Vos solo escuchás el llamado y el sonido de mi dulce voz. Yo escucho el sonido de tu dulce voz. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, acá estudiando un poco de historia con ganas de cortármela en Juliana, que rindo mañana, pero apa. Bueno, llamando a los muchachos del gato del PH. Y bueno, siempre te la sube, ¿no? Bien finito. ¿Cómo? Siempre te la sube escuchar un poco de gato del PH. Y sí, me la sube bastante, la verdad, un poquito, sí, me la sube. Está muy bien, es un patriota. Soy un gran oyente del gato del PH, la verdad que sí. Vamos, ¿estás disfrutando la experiencia? Estoy disfrutando la experiencia, si se puede decir disfrutar, ponele que sí. Y ahora está saliendo en vivo. Remámela un toque, negro, dale. Va, claro. ¿Cómo? Que remámela un toque, negro, que decís que la estás disfrutando. Dale. La estoy disfrutando. Gracias. Igual yo quería saber por qué me llamaron. En este lunes a las 11 de la noche quiero saber por qué me están llamando. ¿Vos nos estás llamando a nosotros? ¿Vos llamaste? No mientas. Yo no llamé. ¿Vos llamaste? Hola, la producción. Ah, puede ser que no nos hayan avisado. Puede ser. Me llamaron de la producción, exactamente. ¿Hablaste con Willy? Hablé con Willy. Ahí va, bueno, que no nos avisó, se habrá colgado. Siempre pasa lo mismo con Willy, ¿eh? Willy. Hola, sí, ¿qué tal? Willy. Hola. Hola. Hola, sí. Sí. Una vieja. Hola, Hasadio. Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién me está abalazando? ¿Cuándo abalazando a mi señora, amigo? ¿Cuándo abalazando el chaval de la Torre de Mar del Plata, amigo, eh? No te sientas zarpado, amigo, eh. No. Que te voy a arrancar el micrófono al toque, amigo, eh. No. ¿Dónde está el loco, amigo? ¿Dónde está? Tranquilícese, amigo, señor. Basta, grite menos. Que me lo tomo todo, amigo, me lo tomo todo. Tranquilícese, señor. Tranquilícese. Así no podemos hablar. ¿Dónde estás? ¿Estás conmigo acá? ¿Dónde está? No podemos hablar así, señor. No podemos decir dónde estamos. Por cuestiones legales. Alguien a uno, pues lo voy a agarrar todo, loco. Estoy yendo para allá, eh. Estoy yendo para allá, eh. No me puedo retratar, amigo, eh. Dale, vení. Vení y tenés tu sección. Te hacemos la fiesta. No, te estoy diciendo que alguien de a uno, pues ya así con todo no hablo, loco, lo tengo a todos secuestrados acá, armamos un panic room acá, ¿me entendés? Están todos re paniqueados, amigo, lo tengo a todos acá, re contravasallado contra la pared. Avasallado contra la pared. Bueno, gracias por llamar. No sé qué decir. Gracias, che. Una al plax, una al plax para el señor. Una al plax para el señor. No, de nada, un saludo para la profesora de la numeral 14, Claudia Romana. Numeral. Y para todos los que me conocen. Se tenía el hashtag. Tiene un hashtag. Que siempre nos interesa y le encanta comer cuchara de tuco. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Cuchara. Te quiero un montón. Te quiero un montonazo. Comer cucharada de tuco. Está bien. Es el rey. No sé quién acaba de llamar, pero. Totalmente increíble. Bueno, un abrazo. Se ganó el amor del gato del PH. Por supuesto. Gracias, Plancha, por esa performance. Plancha, te amo. Sos un genio, bro. Ah, era Plancha. Sí, era Plancha. Genio, de genios. No sé por qué presiento que nos van a llamar otra vez. Pasé un año nuevo genial con Plancha. Plancha es un gran músico, dicho sea de paso. Tauro. Vamos con Tauro. Vamos con Tauro. Experimentarás con el sabor. Tauro, escúchate esta. A ver. Experimentarás con el sabor de los insectos. Su sabor te sorprenderá. Oh. Ah, por ejemplo. Bueno, o sea, cualquier insecto. Una. Conchilla. Mantis religiosa. Una mantis religiosa. La otra es una mantis. Me están llamando. A ver. De vuelta, a ver. A ver, a ver. Y el político de la Hola. Semana para vos es Miguel del Cel. No, qué paja. Hola. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Ana. Ana. Hola, Ana. Yo ya sabía, pero me hice el boludo. Ana de Córdoba. Está en la foto ahí. Sí, yo también sabía. ¿Cómo estás? Bien, no escucho un carajo igual, pero bueno. Baja la radio. Baja la radio que satura. Satura Carcaptor. La radio está apagada. Ah, bueno. ¿Y qué? No sé. ¿Por qué no escuchas abajo? Olis. No sé, se escucha entrecortado, como que adivino lo que están diciendo igual. Pero baja un poco el volumen del lavarropas. Bueno, es muy buena tu foto. Es muy buena tu foto de WhatsApp. Sí, en este momento todos estamos viendo tu foto de WhatsApp. Enorme tu foto porque WhatsApp aparece grande en la pantalla cuando llamas. Tengo el pasaporte entre los anteojos y la cara. Claro, exactamente. Es bien de viajera la foto. Tengo como una tendencia a hacer eso cada vez que tengo un papel y tengo que sacar una foto con un papel, lo pongo entre los anteojos y la cara. Está buenísimo. Para no olvidártelo. Tengo que hacerlo. Y ese es tu foco, es no, como a lo que estás. Que tengo que tener cara del papel que tengo. Si tengo que sacarme una selfie con el telegrama de renuncia, tengo ahí papel. Claro. Está bien. Tengo las está fotos bueno. Si la quiero. Un fetiche. Un fetiche de papel. Bueno. ¿De qué signo sos? Leo. Leo, son todos de Leo. Yo, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Leo? Que no lo llegué a leer. No lo claro, llegamos no, a mirá, leer. Mirá, no al final termina siendo para vos el horóscopo de Leo. Ahí va el horóscopo. Escuchate esta, Anita querida. Porque Júpiter desciende a la B, verás sexo en público. No. No. Y el político de la semana para vos es Hugo Moyano. No. Y es así. Es así. Bueno, si dicen, si los cómics dicen eso, esta semana te haces camionera. Es fuerte. Esta semana. Y lo de que es en público, en el camión, ponele. Claro. Por ahí claro, te pinta manejar. Como que si es público, es en el camión. Una cosa así, como me hago camionera, son claro. Mucho así como. Sí. Solo sí. Por esta semana. Es lindo ser camión. No te copes con esa. Salís en todos lados. Solo por esta semana. Solo por esta semana. ¿Puedes trabajar en camión? No podés ser camionera la semana que viene. Eso va contra los. O sea, en esta semana saliste en la revista Gente, en la revista Hola. Con, bueno, voy a sacar mi camionerismo al máximo. Voy a hacer todas las camioneradas posibles. Entonces. Por bueno, favor, por favor. Cela, usa mucha. Voy a empezar a gritarles cosas a la gente por la calle. Usa mucha musculosa. Sí, sacando el brazo por la ventanilla. Claro. Con el muñequito de Michelin en el espejo retrovisor. Ja. Sí, por favor. Ahí va. Y la te saludó crema. De Conchita Gil ahí atrás te da. ¿Escuchaste el saludo de crema? ¿La cámara? Crema te mandó un saludito. Sí, lo escuché entrecortado, obvio, pero sí. Está. Ahí va otro. Bueno, gracias. Gracias por llamar, Ana. Gracias por llamar. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Aprovechá que te está escuchando el país. No quiero. Pero, bueno, buenísimo. Perfecto. Está bien. Chau. La radio está muy buena. Un beso, Ani. La radio está muy buena. El mensaje que tenía que mandar. La radio está muy buena. Bueno, qué horóscopo concurrido tenés. Concurrido, es vino con todo. Es como el living del gato del PH, se podría decir, donde vienen y todos ponen sus cabuces en sillones cómodos. Sus cabuces en sus arracenos. Sus cabuces en sus arracenos. Pongan sus cabuces. Bueno, vamos con Géminis nomás. Vamos. ¿Sí? Pegarás un póster de Batistuta en tu cuarto. Político de la semana, Brad Super Gay. ¿Qué es un activista gay? Super Gay. Es un super gay. Cáncer. Basta, chicos. Porque Plutón juguetea con Saturno, comerás más arroz integral del usual. Y el político de la semana para vos es George Washington, baby. George Washington. No, cáncer, cáncer. All right. George, ¿quieres podar mi árbol? Se puso mimoso. ¿Sabes? Esos dientes de madera que tienes tú. A George le encanta el shampoo. Se clava dos shampoos y ya está como todo, ¿viste? Tratando de seducir. Está sedoso. Re sedoso. Gomina. Beer Guts. Facebook te mostrará propagandas de armamento. Mirá. Más armamento. Balas, granadas. AK-47. Me están mandando un mensaje. Alguien te está tratando de reclutar para un bando de algo raro. Y el político de la semana para ti es, por supuesto, Donald Trump. El ERP es. Oh, qué enfermedad contagiosa, ¿eh? Que habría que eliminarla cuanto antes. Viene con peluquín el político ese. Viene con peluquín, así que... Incluido. Así que bueno, a acariciar el tapete. Te llega por FedEx. Te llega por FedEx. ¿Cuánto costará ese peluquín? ¿Cuánto costará? $40. Es de carpincho doble. ¿Sabes que no? Igual yo vi un video, ¿cómo decirlo? De Jimmy Fallon. Que le sopleteaba el coso. De Jimmy Fallon. Le sopleteaba la peluca. Le hacía es que no es un peluquín, son pelos que le pusieron implantados. Claro. ¿Eh? Los mejores. Ajá. De piel de foca paraguaya. Y en sus manos está nuestro destino. Libra. Libra. 2x1 en el Centro Cultural Matienzo. Regalo de Lautaro Franco. Pregunten por Lautaro Franco en el Centro Cultural Matienzo, Libra. Bueno, político de la semana, yo, Lautaro Franco, por lo menos. Se entregó. Bueno. Empieza regalando. La dice al barrio de la Tú. Me gusta la que tirabas vos el momento. ¿Cuál sería tu color del partido? Mi color de partido. Magenta. El partido magenta. El partido magenta. Magenta. Votame. ¿Qué estaba suena por ciudad de perfume, boludo? Suave. Partido de política. Son todos chorros. Democracia. Comosa. Adentro del Congreso. Blanca. La leche. Escorpio. Escorpio. Padecerás. Padecerá daltonismo por una semana. No, vaya anteojos para eso, igual, ¿viste? All right. Yo no estoy buscando, Tenés anteojos que te podés poner. Sí, para, ojalá. Te juro, boludo. Póngate lentes, yo vi. No, en serio. Sí, los vi, pero no, todavía no circulan. No circulan. ¿Te vas a emocionar como todos cuando se los ponen? No circulan. Igual vos así. Vos no sos. Imagínate medio tuyo. No. Me giro medio tuyo. Imagínate. No. No. Imagínate. Increíble. Imagínate, boludo. El horóscopo. Bueno, y el político de la semana es Javier Marato. Es un político español que es daltónico. Buscando en internet encontré. Dije, voy a buscar un político daltónico. ¿Y cómo se sabe? No es que el cosmos te lo dice. No. Farsa. Déjame farsa. Explicártelo. Es que Me lo dijo Google. Bueno, y ese fue Scorpio. Así con ese rating al final. Sagitario. Se presentan nuevas oportunidades laborales. Rubro, la prostitución. No. Y tu político, por supuesto, Carlos Menem. Pues que. ¿Viste que tengo que ver? Ahí tengo. Capricornio, ¿comprarás algún producto de Yamaha? Super gamer. Yo tengo una batería Yamaha, soy super gamer. Político de la semana, Jean Suave. que es el primer ministro de Japón, por llamarlo. Mira. Buena pronunciación. Sí. A ver, ¿cómo es? ¡Shinsuhabe! Hablas muy bien japonés, boludo. ¿Dónde aprendiste? Escuela de Instituto Fernando. El otro día vi El Último Samurai. El Último Sapukai. No, que nunca pasa. Imagínate. El último Sapukai más triste. Alta película. Alta película, hay que venderse la guía. Es la más triste de la historia. Alta película. Más triste Sapukai. La banda sonora. Hecho y por hacer. Carlos Calvo. Sí. ¿Qué carajo? ¿Quién? Actúa Carlín. Obvio. Hoy dijo, Martín Garabal dijo, yo lo voy a anunciar. Dijo, hoy en la radio, bla, dijo, estaban hablando de I can feel my face when I'm with you. De ¿cómo te escuchó esa negra? I can feel my face when I'm with you. Yeah. Te pone acento, pero. Pero dijo, este es el tema de Carlín Calvo. ¿Verdad? Que padeció un ACV. Se fue a la remierda. Un hijo de puta. Un hijo de puta. Y lo tiró así la pasada y fue como, no. No, yo, no cualquier. La verdad me tocó el humor. Mirá que yo jodo con cosas fuertes. Eso no se puede. No se puede. Hay cosas. No se puede. Hay cosas con buen tema. Sí. Yo sé porque soy muy sencillo. Ah, Mario nos dice: la cámara que le ponen al horóscopo es muy Carl Sagan. Carl Sagan. ¿Qué cámara? ¿La cabra o cámara? La cámara. Ah, la cámara del eco que le estamos poniendo a la voz. Bueno. Ay, pero no develemos nuestros trucos. Es como Cosmos. Carl Sagan no es de Cosmos. Se ha develado un truco. Producido por Seth MacFarlane. Acuario y el último del día de la fecha del horóscopo. A verga. A ver. Partido ping-pong sorpresa contra Yudica. ¡Oh! No. Buenísimo. Y el político de la semana es... Marcelo Wallace Tinelli. ¡Dale! Yo quiero ser de eso. ¿De qué es? Aquarius. De Acuario, quiero ser de Acuario. ¿Quieres un Acuario? Aquarius. ¿Quieres un Acuario? Yo tengo un Acuario. ¿Con qué tema vamos? Corte y vamos. Que quédense aquí. Vamos con sketch. Se viene el Chuck Berry. Y se viene el sketch. Un temita, sketch. Temita, volvemos. Para mí esas cosas no se dicen. Pero sí, así se quedan. Y no se va a hacer entonces. ¿Por qué te vas a ir? Porque es una poronga. No, es una poronga. Louisiana coast of New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, go, go. Johnny, Otro hermoso día en la República de Volvagria. ¿Claudia? Sí, señor. Claudia, por favor, tráeme un té. Estoy de humor para celebrar. Sí, le traigo el té. No hay ningún asunto urgente, ¿no? Que haya que firmar un papel, asistir a un acto, besar a un niño. Hay dos señores que los quieren ver, señor. Ay, señores. Adelante. Pasen a mi despacho, por favor. Hola, buenos días. Hola, sí, señor. Bueno, como tus asesores, te queríamos comunicar esta noticia urgente que todavía sí. No salió en los medios, pero lo tenés que saber me vos parece primero, que, de primera mano. Sí, nos parece que era oportuno el momento. ¿Qué ha pasado, caballeros? No me asusten, por favor. Estamos bajo un ataque intenso de muchísimas cabras. ¿Cabras? Han llegado, sí. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? No. Entre unas 200.000 y 300.000, calculamos. No, estamos cerca de las elecciones, esto no puede estar. Estamos cerca de los 300 a 350 muertos y 500 en el hospital. Llegaron por la noche, señor, y a estas horas, las 11 y media de la mañana, ya se han desperdigado por casi todos los barrios del sur. Antes de que diga nada, señor, para mí, la atómica. No sé qué decirle. No, pero ten en cuenta bomba que está... ¿Bomba atómica? Claro, él me decía bomba esto. ¿Bomba atómica? Exacto, ya. Sí, pero escucha. Eso, ¿ve? Si tiramos una bomba, estamos afectando a los votantes. ¿Yo estaría afectado por esa bomba o me pueden retirar? No, nosotros estaríamos en una nube de helio a 250 kilómetros por hora de la base de la Tierra. No suena tan mal, no, pero, Gutiérrez. Señor, no está bien. Son simples cabras. Sí. Las podríamos intentar llevar hacia otro lugar. No hay otra manera que tirar una bomba atómica y matar a 400.000 personas pero, de nuestra población. No. Déjeme escuchar la propuesta del señor Fernández, por favor. Señor, lo único que yo le quiero decir es que si se hace eso, le va a ir mal las elecciones, ¿vio? ¿Pero a quién le importan las elecciones? ¡Está muriendo gente! ¡Carancho! No habría votantes para votar. Es muy peligroso eso. En cierto sentido... Señor, piense. Se está muriendo una persona por minuto, calculamos. Tiene que tomar decisión ya. A medida que hablamos, las cabras atacan, ¿no? Están atacando en este momento, sí. Y los medios lo están empezando a subir. Señor. ¿Murió algún famoso ya? Murió Ricky Ford y Fabián. Perdón, Ravena. ¿Me permite preguntarle a la señora que tiene a su derecha? Sí, es mi secretaria, llama? Pero es como una, ¿cuál es como su nombre? Una madre para mí. ¿Cuál es su nombre? Silvia. Sí. Silvia, sí, señor, ¿usted oyó algo acerca de las cabras? Yo no quiero que me saquen mi cabra. Ella ¿cómo? Tiene una cabra. Ah, ella tiene una. Estefanía se llama la cabra. ¿Será tu cabra la causante de esto? ¿La causante de la revolución cabra? Silvia ha tenido crías. ¿Ha tenido crías, Estefanía? No. ¿Señor presidente? No. ¿Señor maldita presidente? Sea. No podemos encontrar este problema. Estas pueden ser las razones de las cabras. Mira, mientras estamos hablando, las cabras están tomando el Congreso. ¿Eso es una no. cabra? ¿Está entrando al recinto? Sí. ¿Está sí. entrando al recinto una cabra? ¿Qué hacemos? ¿Qué no, hacemos? No. ¿Qué hacemos? ¿Willy? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Willy, el de seguridad? ¡Ah! ¡Willy! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Willy! No, vamos, Helio, vamos con ya, usted, señor. ¡Ya, vamos ya! Con usted, ¡Willy! Vamos con usted, ¿dónde está el arma? ¿Tenés las armas? ¡Dame una 47! ¡Dame una 47, una Magnum! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Atrás, cabra! ¡Presidente, atrás, qué es eso! ¡Atrás! ¡No! ¡A la nube de Helio! ¡A la nube de Helio! ¡Bombardé todo! I'm crying. just molecules bouncing around. Sitting in an English garden, waiting for the sun. If the sun don't come, you get your tan from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Goo-goo-goo-choo-goo-goo-goo-choo. Experts, expert choking smokers. Don't you think the choker laughs at you? See how they smile? Pigs in a sty. See how they snore. No para, no para. El gato del PH no para. El tercer bloque. Son las 23:34. De este lunes. De este lunes. Yo quiero ir a dormir. Quiero ir a dormir. No. Mamá. No. Creo que no hay nada mejor que haber puesto un proyecto así el lunes. El lunes, sí, está bien. Es clave, sube el lunes. Esperás el lunes. Sí. Yo espero más el lunes que el fin de semana, boludo. Te juro, el lunes es distinto. Ah, llega el viernes y decís, vamos, estoy cerca del lunes, ¿no? Claro, claro, claro. Totalmente. Es esa. Yo lo mejor que me pasa es venir a la venir antes de la facultad, preparar todo el material que vengo a presentar al Gato del PH. Es lo mejor, elegir la música, este tipo KCO, que me lo pasó Pedrito Bianchi, que le mando un saludo. Preparar la music, las secciones, es felicidad pura, bro. Sí. Ok, vamos. Vamos nuevamente con el reggae. El reggae de la Biblia. Reggae bomb. Otra vez quiero. Reggae Biblia. Quiero predicar la palabra del Señor a través de un reggae. Reggae Biblia. Esta es una modalidad que consiste en. Así. Poner un reggae, tomar la Biblia, abrirla en alguna página y empezar a leer. Predica. A ver un poquito más fuerte el rap. Arre. Yeah. Ah. Arre. Ah. Sí. Rap. Consolado, consolado, mi pueblo nuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada al yerno para nuestro Dios. Todo valle será alzado y todo monte y collado serán bajados, y lo torcido será enderezado y lo acerado será allanado. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una voz que decía, da voces, y él respondió, que tengo que decir a voces. Toda carne es hierba y toda su bambad como el flor de campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla por sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y permanece para siempre la voz de Dios, y permanece para siempre la voz de Dios, y permanece para siempre la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Nuevamente. Que te encanta el pH. Yo, preach it. Me costó leer la Biblia, Me trabé un par de veces, boludo. Pero es tremendo cómo las letras son de Ganjamán. Se seca la hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor. Porque la sopló Jehová. Eso leí recién. La sopló Jehová. ¿Dónde está ese cura que te dice esa en la misa, No, tremendo. Preach it, oh baby. Oh baby, alright. Tremendo. All right. Bueno, y ahora estamos perdidos. No, bueno, right. voy a contarles algunos datos tecnológicos de las cosas que se vienen, que cada tanto traigo. Le dato. Primero un dato así, rapidito. El dato del pH. Se viene un nuevo Google Earth, más 3D, mucho más 3D, con paisajes que te podés meter en los cañones, bla, bla, bla. Y con imágenes con movimiento, qué sé yo. Bueno, es un nuevo Google Earth que va a salir. No sé quién usa Google Earth o si alguien alguna vez se metió a explorar. Obvio. Sí, pero yo aparezco en Google Earth. Es verdad, Earth aparece en Google Earth. ¿Qué es lo primero? ¿En serio? Sí, aparece. ¿No lo viste? Lo agarró el autito. Está de verdad. ¿El autito? ¿En serio? ¿No? Yo estaba volviendo desde mi trabajo hacia mi casa caminando. Y si buscan el Irigoyen y Madero, ahí estoy. ¿Estás ahí en el auto? No, caminando, me vuelvo loco, estás en el... Sos famoso. Soy famoso. Son famosos. Bueno, ya cerraron. Es buenísimo. Estoy muy orgulloso. ¿En serio? Sí. Moré, Irigoyen y Madero. Mira. Lo voy a poner. Baby. Arre que estoy diciendo nada. Nada. Vuelve tecnología retro. A ver. Vuelve a estar de moda, vuelven a venderla. Hoy salió, no sé si hoy yo lo leí, la noticia. Vuelve el Tamagotchi. Uh-huh. Tengo acá algunos datos del Tamagotchi. 1996 salió a la venta. Se vendieron más de 76 millones de Tamagotchi. No. 76 millones. Sí, ¿ahora? La que lo creó es una japonesa, Aki Maita, y ganó un premio que se llaman premios IG o IG Nobel. En vez de ser el premio Nobel, es el premio IG Nobel. Que son como una parodia que hicieron los estadounidenses para gente que piensa cosas que sean graciosas, pero que cuando las pensás bien, las entendés. Claro. Algo así. Premian gente por eso. Ese es como el lema de los premios IG Nobel. Esta chica lo ganó. En los 99 se trafica a América, a todos los países estos de Sudamérica o América del Norte. Se trafica porque estaba prohibida su exportación. Claro. Y así se hizo popular el Tamagotchi. Que ahora vuelve a salir a la venta a precios mucho más baratos de los que ahora lo estaban vendiendo los coleccionistas. ¿Estará para alguna aplicación tipo iPad? Ya estuvo para aplicaciones. Pero ¿sí? Esto vuelve el aparatito, el huevito. Real, el real. Huevito, real. Vuelve el huevito. Huevito hermoso. Otra que fue así fue el año pasado, la NES. ¿La ubican la NES? El monstruo del lago NES. No, la Nintendo. Nintendo Entertainment System, NES. Es una consola del 83 que el año pasado salió de vuelta a la venta porque había muchos coleccionistas que la querían tener, bla, bla, bla. Y la rompió en el mercado. Tremendo. Con todos, ahora la diferencia es que te venían los jueguitos ya cargados en la consola sin que vos tengas que poner el jueguito. Claro, avanzaron. Y vuelve el Nokia, uno de los Nokia viejos, no sé si vieron esto. ¿El 1100? No es el 1100, es uno que se llama 3310. Que acá no sé si era. Acá se usaba más el 1100, pero este es uno muy parecido que se ve que llegó antes a otros, no sé, a otros lugares. Y es igual al 1100. Y vuelve ahora como renovado, nuevo, para los tipos que quieren volver al tecladito con los numeritos. Mirá. Queda como. Tiene el Snake. Ah, clave. Sí, sí, sí. Creo que ese lo compran por eso. Yo sospecharía de eso. Sí, bueno, puede ser. Así se hizo popular en su momento. Mm-hmm. Vamos con. Un poco de flow. ¿Qué pasa? Un poco de flow. Quiero sentirlo. Flow, Quiero sentirlo. Lo siento. Quiero sentirlo, un poco de flow. Bueno, vamos, si quieren sentir un poco de flow, yo tengo un poco de Jon Snow. Así que vamos con Rogue. Un poco de flow. Glow. MC Lata. Me encanta que llamó la gente. Si quieren seguir llamando, pueden seguir llamando. No ahora, porque les voy a enseñar un poquito de Rhythm and Poetry. Así que. Desde la calle. Pero bueno, que llamen si quieren. Están bienvenidos. El barrio es de todos. El barrio es de todos. Este es un Hood, este es un Wood, este es Tiger Woods. Así que. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. El valor de la amistad no se puede calcular, es una puerta de entrada a lo espiritual. Te levantas la cabeza cuando abajo estás, el mundo de remate, pero en tu bro está la paz. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y he estado todos juntos, todos juntos, todo marcha bien. Mi amigo fiel, yo solo tu amigo, tu tía de una peli de blockbuster. Sin él tu vida sería un desastre. Afrontalo yo, esto va bien low. Si no tienes un buddy, no escuchas este flow. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también, tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Recuerdo a mi amigo José María, un chavo bien chill, no jodía a nadie. Pero lo mató la policía. Yo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, no. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo. I get by with a little help of my friends. I get by with a little help of my help of my solo de guitarra. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. El valor de la amistad no se puede calcular, es una puerta de entrada a lo espiritual. Te levantas la cabeza cuando bien abajo estás. Estás. El mundo de remate. ¿Se escucha? Unas palabras para el grupo, aprovechando este tema. Bueno, los quiero mucho, es hermoso compartir año nuevo con ustedes. Así que salud y por un buen 2018 para todos. Gracias. Descorchemos, por favor. Una vez más, nos vemos aquí. Gracias, ¡vuelvan! Punto de equilibrio. Hoy quería dar mis deseos para este próximo año que se nos viene. Que sea bien recibido por todos ustedes y sus familias. Próspero, próspero. Sobre todo próspero. Próspero. Salud, amor, platiti. Platiti, garchiti. Platiti, pipipi. Paz sobre el mundo y. Y abracen a un amigo. Abracen a un amigo, abrazá que tenés al lado. Este año nuevo viene con todo para vos. 2018. ¡Fiesta! A tu vieja, vamos a ganar el mundial. Es el mundial, clasificamos al final, parecía que no, pero gracias Messi. ¿Es el mundial el año que viene? No. 2018. No, este. Mundial. El Flock, bueno, sí. Este mañana. Año, mañana. Mirá, no te puedo creer. En serio. Fuerte. Fuerte. Bueno, alegría para todos. Felicidad. Felicidad. Quiero decirles que voy a subir al Instagram y al Facebook del Gato del PH mi foto de Google Earth. Bien, dale. Subí la no, que bueno. La queremos ver. Volta, volta oh! Per chi? Ha voltato il programma di Gatto di Piace. Una cabra qui. Hello baby, hello. Y volvimos con todo, con este tremendo tema de Emerson John. ¿Cómo me cabe? Primer CD. Espectacular tema. Espectacular. Diego. Perdón por no introducirte, Diego, boludo. Llegaste temprano y rompiste en la Diego, sala. Hermoso. Desde Dubái. Escuchaste. Sentate, por favor. A sentate. Ver. Sí. Vení, vení, vení. Quedate acá, por ¿querés una punta de equilibrio? Vamos, sí, obviamente. Lo que quiero decir. Diego, pará. ¿Qué quieres decir? Muy problema. Me parece una poronga el programa. Diego, hey, Diego. ¿Por qué? Es contradictorio. ¿Tenés algo ahí que para los muchachos? ¿Qué es eso? No sé. ¿A qué te referís? Algo para los muchachos. Para decorar la torta. ¿Lo que tenemos? Para decorar la torta, ¿sabes lo que tengo para decirte a vos? Tinelli, sos un hijo de puta. Marcelo, que hace como que es tu amigo. Y después, tirada. Vos ya sabés, Marcelo, ¿me estás escuchando? Pero no es Marcelo el de Real Madrid. Y nada. Aguante el gato del PH. ¡Ah, che! ¡Ah! Chao, Diego, te quiero mucho. Gracias por venir. Gracias, Diego. Chao. Vos sí que eras un jugador de fútbol. ¿Qué pasó con esos? ¿Dónde están? Where are they? Se los comió. La Chucky Jiménez. No sabía. Chile, te tengo comiendo toda la Chucky. Se están comiendo todos los jugadores. Se come. Dice que Maradona, que no sale un jugador más como Maradona, que se lo come la Chucky Jiménez. ¿Por qué me estás hablando? Se come todos los jugadores. Es que lo parió. Se come todos. Lo que tenemos ahora es Cristiano Ronaldo y lo tenemos a Messi. ¿Quién es mejor, Diego? Cristiano Ronaldo. No, pero ¿por qué? Porque me gusta más Cristiano Ronaldo. Diego, una palabra para los jubilados que están sufriendo tanto en este momento. Lloren y todo lo que puedan. Y escuchen una cosa. Los espero acá en Dubái. En China, me voy a China. ¿Qué vas a hacer de la China? A facturar unos yenes y vuelvo. Yenes es en Japón. Japón. Cambia todo el tiempo. Cambia. Es contradictorio. Elige por moneda. Claro. ¿Algún pibe nuevo? Dieguito Junior. Se agranda la otra familia. Más, tiene 5 hijos, se llama Dieguito. Dieguito 1, Dieguito 2, Dieguito 3. Como los sí. Emperadores. Es que japoneses. Las mujeres de Diego, para que le crean, le ponían Dieguito. Dieguito tenés claro. Un Dieguito. Claro, y sí, porque si no, se todos los boludos. Es más fácil, ¿eh? Sí, Dieguito sí. Junior. Así mirá, se llama como vos, explícamelo. Claro. Explícame esto. ¿De dónde? ¿Cómo lo va a ser tu hijo? ¿Cómo se explica esto? Van a juicio y presentan esa, ¿viste? Y mirá, se llama así. Se llama así, ¿qué le vamos? Junior. Neymar. ¿Me quieren pagar y boludo? ¿Qué te pasa? No, me quieren pagar y no saben lo que me sale el otro día, boludo. Me fui a comprar un Ferné, en el almacén de la esquina, boludo. Me dijeron, ¿cuándo sale el Ferné? ¿110 pesos? ¿110 pesos? ¿110 pesos? ¿110 pesos? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Querés ver un recital de la Mona Jiménez? ¿Estás haciendo un recital de la Mona Jiménez? ¿Teniendo una previa con las chicas ahí en casa? ¿110 pesos Ferné? ¿Me estás jodiendo, boludo? ¿110 pesos? Hago Portugal Córdoba, Cerro Capital y hacemos... ¿Sabes la gira que me pego con 110 pesos, boludo? ¿Hacés la fiesta de la hermana? ¿Es así o no? No, no. Pero por lo menos eso. Por lo menos 90 pesos sale Ferrín. En Córdoba, 90 pesos. Bariloche, 80. Buenos Aires, 110. Pero no, no pasa más de eso. Estamos en Córdoba, 80. Y lo comunicó Mariano Cruz. Bueno, gracias Mariano por siempre traernos los precios de los fernets en todo el país. Y es necesario. Es necesario, está en la canasta básica. ¿Te acordás cuando él no trabajaba con nosotros y no teníamos los datos del fernet en la esta provincia del país? Complicado, menos mal que llegó. Te timaban. Íbamos a ciegas a Entre Ríos y en nuestras giras por el interior del país. Te timaban. Te estaban robando a la gente. Todo, chabón. Y es complicado. Parabrisas, limpia parabrisas y mientras te están desvalijando el baúl. Esa es la peor. Te dicen, sí, parabrisas, limpia parabrisas. Patrón, ya le limpié el auto y los cables del parabrisas, patrón. Y pero mira cómo quedaron. Pero ya le limpié todo, patrón, ¿puedo...? ¿Abriste el baúl? Esto no tiene una... ¿Cuándo me va a pagar, patrón? ¿Patrón? Porque tiene como una forma fálica el parabrisas. ¿Dejó una marca fálica en el parabrisas, puede ser? ¿Patrón? ¿En el tuyo? En el mío, en mi Audi. ¿El tuyo? El mío también, pero yo pensé que era... Ahí me dijeron que era el parabrisas. Me dijeron que hay algo que se llama aguinaldo, patrón. Que le pagan a los empleados, patrón. Que le pagan el aguinaldo. No, escuche, si usted está dibujando penes en los parabrisas de la gente, o sea, que le lava los autos... Respeto, se perdió el respeto. Se perdió el respeto, se perdió el aguinaldo. Es así. No, te conozco. Nunca nos vimos y me estás dibujando cada faldo. ¿De dónde sos? Patrón, yo soy de Asunción de Paraguay, patrón, no me están pagando el mínimo sueldo, patrón. No, a mí no me importa quién es tu patrón, no me importa. ¿Por qué me dibujás un falo? Estoy tranquilo, salgo, falo. Voy al auto, falo. Voy a manejar, está mi nena atrás, la subo al pony en la limo. Y... La subida es un poco trambólico, patrón. ¿Cómo me dijo? ¿Te dijo trambólico? ¿Dijo trambólico? Sí. No, la subida es un poco trambólico. ¿Cómo es eso de trambólico? Se está metiendo la vida privada, Vos no me podés jugar los ansiolíticos que yo tomo porque yo estoy medicado. Es una cuestión de que el country me lo permite. Sí, si yo lo conozco, siempre se medico. Escúchame. Vos te medicabas, ¿no? ¿Vos, Roberto Funes? Sí. Ayer te dije a vos que tomes eso, boludo. Boludo, ¿qué sé? ¿Sabés cómo funciona eso? Va como pinche. ¿Está tomando? Boludo. Estaba hablando con el Kiruzán este. Si tomás el primero y no podés parar. Yo no lo conozco. Es Adolfito, el de pádel. ¿Vos este es el que me hablaste vos? Sí, es el que juega de pádel. ¡No! ¿Qué haces acá ahora? Sí. No sabés el bebé que tiene esta bestia. ¿Lo ves así? 8400 mil años. ¿Y hace cuánto estás tomando vos esto? ¿Esto es lo que te dijo él desde que te conozco? ¿Es lo mismo siempre? No podés parar, boludo. Es todo Ferrero Rocher. No, Roche posee, no, todo Ferrero Roche posee. Es una magia. Magia. ¿Y dónde lo venden? Este es el que toma Messi. No, lo venden en kioscos un poco así escondidos. Yo después te paso bien la dirección. Sale 150 la tableta, 200 si compras dos. El blister. El blister nomás. Curtis, un blister, un feriado largo. Vas a la isla. Yo también lo tomo. A la isla del Cancún. Cuando los argentinos me eligieron, empecé a tomar eso. Sí. No podía más con... La responsabilidad. La responsabilidad, obviamente. Era muy obsceno todo. Y me vendía bien tomar un poco de esos. Y bueno, ahora estamos acá disfrutando con Robertito. Qué bueno. Es siempre un atardecer con esta medicación. Es siempre como 5 de la tarde. Nunca baja. Esa temperatura. Estás arriba todo. ¿Este weón? ¡Rodolfo! ¿Rodolfo? Sí, ¿quién habla? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Sireno, boludo! ¿Qué haces, Sireno? ¿Qué haces vos? ¡Tanto tiempo! ¿Dónde estabas, boludo? Estaba acá, me fui a Cariló unos días, vos. ¡Hija, me hubieras dicho, yo me iba también! ¡Ah, pero me hubiese dicho, yo me iba con vos! ¡No, pero yo me iba con vos! ¡No, pero yo! ¡Yo no me fui a ningún lado, boludo! ¡Pero vamos otra vez a Cariló, yo no tengo ningún problema! ¡Llévame, boludo, dale, que tengo ganas de partuchear porque acá me estoy pegando un embole bárbaro en la casa! ¡Pongo el auto, no te preocupes! ¿Sabés lo que es lavar los platos todos los días? ¡No, me imagino, Irene! ¡Llévame ahí, carajo! Chicos, se van a perder el bingo en el Clubhouse, chicos. No, pero hay toda la semana tenés bingo. ¿Cuándo tenés, Cariló? Bueno, Carilo es un gran bingo, ¿no? Es sí. Carilo. Carilo. Carilo. Carilo. Cacarilo. Es un bingo constante. Carilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Carilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Donde no hay negros. Cacarilo. No hay negros. Cacarilo. No. Cacarilo. Alejado. Cacarilo. De los negros. Cacarilo. No hay negros. Cacarilo. Me va a vender una cubanita de presa. Alejado. Yo vivo en la calle Warner. Y me venden cosas muy baratas. Yo vivo en Carilo. Yo vivo Cacarilo. Pedro Carilo. Fotos para Instagram. Todos con la Carilo. Yendo a la playa. Pasando la herradura. Vamos de fiesta todos. Qué lindo que es Carilo. Porque yo vivo en Carilo. Oh. Si te querés sacar una buena foto de Instagram, anda Carilo, boludo. Tenés como 10 aseguradas al día. Tenés en la playa, en el auto, en el camino de tierra, en el bosque, comprando choclo, comprando mate, hierba, mate. Yo soy Fermín Purasteris y digo que es verdad. Desde que vine aquí por primera vez, todos los días me saco fotos con Instagram. Y la paso bamba, bamba. Y la paso bamba. Un beso a Fermín. Si querés que todos envíen tus vacaciones y no gastar tanta plata, andate a Carilo. Sacaste las mejores fotos y no te salió un piso. A mí cuando me dijeron de venir yo pensé que era mentira, boludo. Y al final mira cómo estoy en Instagram, subí 200 seguidores en un día. Carilo. Carilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Yo era un infeliz. Cacarilo. Yo era un infeliz. ¿Y qué pasó? Hasta que vine a Carilo y dije, acá sí que soy yo mismo. La puta que vale la pena estar vivo. La Cacarilo. Puta madre. Cacarilo. Cacarilo. No, Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Cacarilo. Me sacaron un montón de fotos porque me decían que mi culo estaba re bueno y estaban todos los chicos sacando de fotos y salió un montón de fotos de Instagram y también en su momento de seguidores. Seguidores. Cacarilo, tu culo es mejor. Cacarilo. El mejor eslogan. Mejor. Tu culo es mejor. Cacarilo. Cacarilo. Tu culo, Carilo. Tu culo, el Carilo. Es mejor que el Carilo. Carilo. Quiero preguntarlo. Lo ponemos a dormir a todos. Vamos a ponemos a dormir. Vamos, ya no estamos pasaditos sobre la hora. Se viene. Paren que se viene la. Paren que se viene las confesiones de un redentor, ¿no? Ahora a partir de las 12 tenemos que hacer la cortina, ¿no? Para dejarle paso al programa de las 12 que se llama Las Confesiones de un cura Saturno. De un cura adormecido. Las ¿sí? Confesiones de un cura adormecido. Acá está el cura Quesubara. Peperino Pómola. Quesubara. Hola, hermanos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cura? ¿Señor? Sí, la primera vez que hablamos. ¿Sos cura? ¿Sos cura? Sí, hubo una vez que me encontré con un pejelagarto y no me gustó. Escuche. No le debe tener miedo al pejelagarto porque es una criatura del Señor. Una criatura. Pero del Señor. Me hablaba y me decía que iba a estar bueno. Oh. Entonces es la voz de Jesús hablando al pejelagarto. Pero no me gustó. ¿No te gustó? ¿Te no. tocó? ¿Dónde te ha tocado? Me pejé la garfio. No. En las zonas genitales. Prefiero no dar exactos señor, detalles. Señor cura, señor cura. Sí, querido, yo me masturbo con imágenes de Gaby Fofo y Miliki. Bueno, me ha superado. Qué loco ese aplauso. Aplauso corrido. Increíble. Ahora estamos en una. 300 de María. ¿Dónde está? ¿Dónde, hijo, ¿dónde estoy? Hijo, escúchame. Sí. Estamos aquí en la parroquia. La parroquia, cuando pasamos de la radio a la contienda, parece. Estaba durmiendo, perdón. Se transforma en una parroquia. ¿Qué hago? Ojo con el peje lagarto. Dale bola a Gaby Fofo y Miliki, pero no en un sentido sexual. Uy, pará. Esto me está flasheando mal. Cambiamos. Estamos afuera. Esto. ¿Me siento? ¿Vos sos Dios? ¿Cómo? ¿Sos Dios? Yo soy lo que debe hacer. ¿Cómo hiciste este? No entendí. Estamos afuera. A veces hablo a través de Dios. ¡No! A veces hablo a través de Dios. ¡No! Pará. Me estás haciendo flashear porque estamos... A ver, nunca escuché a alguien hacer esa voz. ¡Claro! ¡No! No. Nunca lo había escuchado. ¡Claro! Nunca escuché eso en la vida. Bienvenido. Señor Cora. Lo que le querés decir es que me gusta tanto el Fernet. ¿Qué no vendí a mi vieja por un Fernet? Mira, si tu madre no es digna del amor que corresponde a un fernet, siempre es bienvenido en la casa del señor, mientras esté cortado en una botella y encerado como se corresponde. Y a mi abuela por un saco killer, boluda. A mi abuela por un saco killer. ¿Qué es un saco killer? Desconozco, la parroquia no consumimos. ¿Usted sabe lo que es saco killer con la cosa que boluda? Lo que ponen el agua bendita los domingos. Lo que ponen el agua bendita los domingos. Yo la vendí para un sacocler y la vendí a un traficante de órganos viejos. Usted vio que... como... Son órganos usados, vio. A cualquier persona le sacan los órganos. Le sacan... si vos tenés dos riñones, te lo sacan todos. Mirá, yo hace unos días, justo, vi una mujer que estaba teniendo un hijo y no lo quería. Sí. Y lo dejó ahí en la calle y yo lo agarré. Sí. Para ver qué hacía después, ¿viste? Es lo que tenés que hacer. Sí, viste, porque no sé. Tenés que agarrarlo, abrirlo y sacarle los órganos. Eso te iba a preguntar, porque no sabía qué porón que hacer con el bebé. No, tenés que hacer eso. Ah, bueno, lo hago. Entonces lo agato y le... Ya está muerto, me parece, igual, ¿eh? Sí, así no, que no sería lo problema. Mataste. Ya con abrirlo lo mataste. No, pero me parece que está vindo muerto. No sé, nunca bueno, entonces ahí tenés que fijarte si los órganos vitales siguen. Por ejemplo, ¿cuál sirve? El hígado. El hígado, los riñones. El corazón. Tener un hígado de un bebé hoy en día es para curas se está cotizando en unos $500,000. Ah, ¿usted ha comprado alta cotización? Le he comprado acá en Argentina para un jerarca eclesiástico en Roma, le he comprado un corazoncito. Bueno, ¿viste? ¿Escuchaste la canción? ¿Escuchaste la canción Tengo el corazón con agujeritos? Sí. Bueno, viene de ahí. Se inspira de este pero caso. Pero vos me estás diciendo que la canción esa viene de cuando una persona se come el corazón con agujeritos. Yo no sé, pero ¿viste el corazón con agujeritos? ¿Viste que la canción? Yo compré un corazón, vine con agujeritos, me lo puse y funciona, no sé. Ah, pero te tienes el corazón agujerado, boludo. Te vas a morir en 4 días. Puede ser. Me puedo morir en cualquier momento, Pablo, pero tengo el corazón que funciona, no sé. Es el corazón de Tupac. Sí. ¿Qué tenés ahí puesto? El corazón con agujeritos. Bueno, y así nos vamos. Un gusto haber disfrutado con ustedes este lunes. Nos pueden seguir por Instagram y Facebook como El Gato del PH. Nos pueden escuchar por contienda.la. Gato del PH. Pues pueden descargar la aplicación en Android. Descargar la aplicación en Android. Escucharnos por Radio Garden. Radio Garden. Tune in. Y nos vemos el lunes que viene, 22 horas. Adiós. Les mandamos un saludo a todos, muchachos. Saludos. Gracias por Alexia, llamar a lo que Alexia, fenómeno, Alexia. Sigue escuchando, Alexia. Nos vemos. Mandamos un saludo a todos. Nos vemos el lunes que viene.